Los momentos importantes los viví con mi Señor. Cuando yo necesitaba, Él estaba junto a mí. A tiempo llegó mi Dios, porque Él tiene el control. Y al sentir yo su presencia, me dijo: aquí estoy yo. Él jamás nos dejará en la batalla de la fe. Con paciencia Él nos guía, porque poderoso es. Jamás nos dejará en la batalla de la fe. Con paciencia Él nos guía, porque poderoso es. Momentos más hermosos.